Bienvenidos al episodio 389 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el improvisador Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Discrepo de esta característica que te atribuyes, Beto, porque sueles más bien improvisar en contrario. Más que no saber improvisar, Beto, no eres un adepto de los principios de la improvisación de Chicago. No te gusta el sí, sí y. Te gusta más el no. Eso depende, en realidad. Y además, ¿por qué bajo los preceptos de Chicago? O sea, está bien que seas fan de Second City, pero de eso a trasladar los preceptos de la improvisación del teatro de revista de Chicago a cualquier otro ámbito de la vida, creo que es una exageración. Sí, probablemente. Lo estaba circunscribiendo a este inicio del podcast que generalmente tenemos, Beto, pero ya fue. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros lectores? Porque tenemos bastantes cosas para comentar esta semana. ¿Ah, sí? Mira, qué sorpresa. Así es. Ok, ¿eso quiere decir que puedo vengarme la semana pasada y hacerme un lado mientras tú comentas? No. Okay. O lo puedes hacer, Beto, la verdad no te lo puedo impedir. Eso supuse, pero quería algún tipo de confianza. Como sea. ¿Qué hacemos? ¿Partimos con las preguntas o partimos primero justificando la bebida alcohólica que seguramente te acompaña esta noche? ¿Justificando? No sé de qué hablas, Beto. Sí, el día de hoy. Estamos grabando esto el martes 4 de junio. Okay. ¿Sabes lo que eso significa? No. Que hace 3 días, el pasado sábado, Comic Verso como proyecto cumplió 18 años. ¿En serio, Beto? Wow. Ya tiene edad para. Comic Verso ya tiene edad para beber en casi cualquier parte del mundo. Y para conducir hace ya algunos años también, en algunos países. Sí. En Chile a partir de este mes. Aunque con supervisión de un adulto creo que es a partir de los 14. Creo. No fue mi caso, Beto. Yo aprendí a manejar algo así como a los 20, 21 años y lo hice inmediatamente por mi cuenta. Como chofer de mi familia principalmente. Suele ser el caso con la gente que aprende con el auto familiar. Ya sabes, te toca llevarme aquí, te toca llevarme allá, etcétera, etcétera. Sí, sí. Nada como que todas las vidas de tu familia estén en tus manos. Sí, siempre puedes acabar con la miseria de todos de un solo golpe. Ah, no lo sé. Ok, Beto, todo se fue a un lado muy oscuro, muy rápido. ¿Qué te parece si empezamos a responder ahora sí las preguntas? Partamos con lo de YouTube, ya que... Bueno, la vez anterior o casi siempre partimos con Discord. Ok, en YouTube tenemos nada más un puñado de Ricardo Pérez, que parte con sus habituales. Hola caballeros, un gusto escucharlos y saludarles. ¿En qué momento y por qué, en su opinión, dejaron de consumirse y producirse cómics para niños en grandes cantidades como, supongo, en nuestra infancia? Yo diría que nunca. O sea, ¿tenemos que repetir lo mismo? Se me ocurren dos nombres que venden más que Marvel y DC. Marvel y DC no producen cómics para niños, no saben cómo. Y aunque supieran hacerlo, no tienen a quién vendérselos. No hay niños visitando las tiendas de cómics, que es el mercado directo, que sigue siendo algo así como el 80 o el 90% de las ventas de Marvel y DC Comics. Es un mercado que no da acceso a los niños. Entonces, eso siempre va a ser un problema. Pero cómics para niños nunca se han dejado de publicar. Nosotros los dejamos de ver porque nosotros seguimos un nicho de mercado muy específico que se ha aislado. Pero lo he dicho mil y una veces, cuando hablamos de los dos grandes del cómic americano, si no estamos hablando de Zeb Palki y Reina Tardemayer, algo estamos haciendo mal, porque cualquiera de ellos dos vende más que Marvel o que DC, y los dos hacen producto dirigido a niños pubertos y adolescentes. Entonces yo creo que más bien es el tema de en qué momento dejó de identificarse la idea de cómic con lectura para niños. Tal vez el cómic de superhéroes obedecería a esa suposición. De todas formas, a pesar de que sí es un negocio exitoso, es en mucha menor medida que otros de otros productos que consumen los niños. Creo yo que ese sería el grado de masividad que tienen los cómics como entretención principal o tal vez secundaria que tuvieron, que en un momento ya se los empezó a quitar la televisión, etcétera, etcétera. Ya entran en un lugar ya bastante postergado respecto de otros medios, pero de ahí a quien no existan o no se hagan, no lo sé. Yo creo, ahora si nos pide un tema de cuándo exactamente, el cómic de los superhéroes, yo creo que el camino empezó tal vez en los 80. Quizá antes, ¿no? En los 70 fueron los primeros intentos, sobre todo lo que estaban haciendo Daniel O'Neill y Neil Adams en DC, y todas las campañas antidrogas y contra temas de interés social que también empezó a promover Stan Lee a finales de los 60, principios de los 80 en Marvel. Creo que ahí fue donde se empezó un poquito a dejarlo, como que les cayó el 20 de que sus lectores eran los mismos que habían empezado con la editorial, o sea, al inicio de la década de los 60, y que quizás sus intereses empezaban a cambiar. Pero creo que había un balance, ¿no? Tenías cómics accesibles a niños. Ese era por un lado, Beto, pero yo creo que más importante que eso fue el cambio del modelo de distribución, que terminó transformándose en un modelo de, en un Ouroboro, que es en el que estamos actualmente. Pero sí, o sea, son, no es un solo factor, es uno de los factores. Pero es, creo que el modelo, sí, es la suma de varias cosas y en sucesión, ¿no? Porque en los 70 empieza a haber historias que empiezan a apelar a un público más adulto dentro de los superhéroes, que era un género que se identificaba siempre con niños y adolescentes. Claro. A inicios de los 80 nace el mercado directo y la posibilidad de tener cómics todavía más dirigidos específicamente a un cierto sector del público que dejaba de lado a los niños y que a la fecha lo sigue dejando de lado. Y que a mitad de la década, dos obras dirigidas específicamente a un público adulto, como son Batman de Dark Knight Returns y Watchmen, se convirtieron en un éxito masivo y en el principal referente que la mayoría de la gente tenía en ese momento para el cómic de superhéroes. Creo que todo eso hizo que al menos Marvel y DC Comics voltearan a otro lado y se olvidaran por completo de que tenían lectores de 15 años o menos. Y también el hecho de que, volviendo al tema del modelo de distribución, que es súper relevante, que en un momento los cómics, como suele pasar, se estaban muriendo, y el nuevo modelo de distribución vino a salvar el mercado en su momento. ¿Por qué? Porque el modelo anterior era: tiremos todos los tallarines contra la muralla. Los que se vendan, se venden. El resto tenemos que reembolsarle a los distribuidores. Entonces, ese proceso de ir probando qué resulta significaba que en muchos casos generaba pérdidas enormes. El modelo de distribución posterior del mercado directo te garantizaba como editorial un cierto grado de certeza sobre el número de revistas que debías imprimir, cuánto estabas colocando en las tiendas, sin esta obligación de tener que devolverlas. Entonces podías proyectar tus gastos de una manera bastante exacta, y con eso centrarte obviamente en las series que generaban más dinero, y eso por mucho tiempo dio muchísima plata, hasta que el mercado se empezó a contraer y contraer y contraer, y ahora estamos en una espiral donde cada vez menos gente gasta más dinero. Entonces las ventas se mantienen, pero tiene gente que, no sé, gasta cientos, miles de dólares al mes, y otra gente que gasta un poquito. Sí, que ahí el tema es que cada vez que sale una solución, la solución después se convirtió en un problema, ¿no? Exacto. Porque el mercado directo fue una solución momentánea, y luego a finales de los 80, principios de los 90, se dan estas historias evento que generan interés de gente fuera del nicho regular de los lectores de cómics, y que lleva a la aparición del mercado de los especuladores, ¿no? Gente que no leía cómics, pero sabía que se venía algo importante, por ejemplo, la muerte de Superman o el dejar paralítico a Batman, y que la gente podía encargarlos antes y no entender cómo funcionaba el mercado, porque estas gentes llegaban y iban a la tienda de cómics más cercana y que te puedo encargar los cómics por anticipado, sí, ok, entonces voy a querer 50 copias de este número donde van a matar a Superman y 50 de este otro donde van a dejar inválido a Batman, sin darse cuenta de que al ordenar más copias iba a haber más copias disponibles y esto iba a impedir que se dispararan los precios, como pasaba con el material que ellos habían visto que se convertía en un blanco relativamente seguro para especular con eso. Entonces eso fue lo que después puso en crisis al modelo de mercado y a las editoriales, lo que llevó después a buscar compensar con otras prácticas como crear incentivos, en mayormente el tema de las portadas variantes que llevan una ubicación por copias, que mira, esta es mi portada regular y por cada 10 que me compres te voy a dar una de estas, y si me compras 50 te voy a dar una de esta otra, y si me compras 200 te voy a dar una de esta en la que Jim Lee le dio un lengüetazo a la última página. Y esto llevó a que las tiendas tratando de atraer ese mercado con las casas portadas, hicieran órdenes increíblemente infladas, que te dijeran, Marvel y decía, ay, miren, es que de este cómic vendí 700.000 copias. No, en realidad no, de las 700.000 copias que vendiste, hay 650.000 guardadas en las cajas de las tiendas de cómics que te pidieron para poder tener las portadas que iban a venderle más caras a ciertos consumidores específicos. Entonces, el tema no fue que se dejaran de hacer cómics para niños, el tema fue que Marvel y DC se dejaron de interesar en esta constante guerra por estar generando una ganancia inmediata con sus publicaciones mes a mes. Entonces, es un tema bien complejo esto del mercado, pero pues de entrada había que recordar que hay algunas editoriales grandes como Scholastic, que puso su línea de cómics y novelas gráficas para niños, y que de repente empezaron a aparecer muchos otros sellos propiedad de las grandes editoriales y normalmente enfocadas al libro de prosa o de no ficción, que empezaron a crear cómics para niños. Entonces el tema no es que se dejen de hacer cómics para niños, el tema es que las editoriales tradicionalmente identificadas con los cómics dejaron de hacerlos. Entonces el cómic para niños sigue, es una industria muy saludable, bastante más saludable y estable que el mercado directo del cómic que consumimos la mayoría de nosotros, pero pues es un tema ahí que a veces resulta bastante complejo. Ok, Beto, creo que dimos una respuesta extremadamente larga a una pregunta que tal vez no la necesitaba, pero nos dimos un paseo largo por ahí. Sí, porque teníamos que mencionar qué tan complejo era y exactamente qué tantos actores se ven involucrados. Entonces, claro, sí fue un rol extraño, pero... Es como cuando te hacen estas reflexiones de la ciencia de que mientras más sabes, menos sabes. Porque sí. Mientras más sabes que no sabes. Exactamente. Entre más aprendes, más te das cuenta de que te falta más por aprender. Así es. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta nos dejó Ricardo? La que sigue dice, pregunta honesta. ¿Por qué no gustó en general el Planeta de los Simios de Tim Burton? A mí me entretuvo. Es entretenida, pero es ridícula. A ver, yo la vi... Creo que había visto solamente la primera película del Planeta de los Simios, pero no recuerdo si la vi antes o la vi después. Y a mí me pareció una película normal. Ahora, ¿cuál es el problema? El Planeta de los Simios es una película ok, hasta que llegas al final y te da un giro argumental que hace que toda la película cobre un segundo peso mucho mayor y se transforme en una mejor película. Es un giro argumental, uno de los grandes giros argumentales de la historia del cine, probablemente. Creación de Rod Serling, por cierto, porque eso no está en la novela original. Ok. Pero, ¿qué pasa? Cuando Tim Burton hizo la adaptación, donde hizo muchas cosas buenas, creo que el maquillaje, las actuaciones de buena parte de los actores son bastante buenas, llegas a... Estás omitiendo a Mark Wahlberg, ¿verdad? Se te notó, lo oí en la voz, el desprecio por Mark Wahlberg. No tengo desprecio por Mark Wahlberg, pero tampoco voy a decir que eres un gran actor. Ese alguno se notó luego cómo lo estaba excluyendo. Pero, hasta acá lo oí. Ya, Tim Roth y Helena Bonham Carter principalmente. Sí, también. Pero no, yo diría que Tim Roth se roba la película. En fin, llegas al giro argumental. Y el giro argumental del final es estúpido. Es completamente estúpido. Entonces, carece de sentido. No tiene... No, exactamente. Entonces... ¿Qué pasa? Que llegas al giro y la película se te hace más idiota en vez de hacerse mejor. Y yo creo que además el resentimiento de los fans por tomar una franquicia tan apreciada y darle un giro tan sin sentido fue muy grande. Entonces, creo que los fans de la franquicia han sido sumamente denostadores con el trabajo de Tim Burton. Yo creo que de manera... correcta, merecida respecto de lo que les importa a ellos la franquicia. Creo que para un espectador casual no es. Es una película más nomás. No es ni la gran cosa ni tan mala. Pero si lo tratas de comparar con las otras cosas de las que viene, claro, queda muchos escalones abajo porque es como que en vez de entender cuál era la gracia del Planeta de los Simios. La crítica que hace el Planeta de los Simios al estado de la sociedad, que creo que está tan vigente en ese entonces como lo está ahora, te lo cambia por un giro que es estúpido, que no dice nada. Es solamente el afán de impactarte. Y de hacer una revelación que sea distinta de la que todo el mundo conoce. O sea, creo que esa fue la trampa que tuvo esa película. El afán de tratar de sorprender con algo distinto. terminó. Pensaron, claro, que puede en estos días crear un impacto similar. Si alguien al ver la estatua de la libertad. ¿Cómo impacto a alguien y una persona llega y toma, no sé, una bosta de caballo y se le echa a la boca? Te va a sorprender. ¿Eso es algo interesante de ver? No, pero definitivamente te sorprendió. Entonces, ahí el tema es que el estudio pidió una sorpresa al final, sin entender que tendría que haber una razón, una justificación para esa sorpresa en específico. No sí. Entendieron el punto. Tendrías que haberle dado una vuelta de alguna sorpresa distinta, pero que dijese algo similar. Y eso es... ahí es donde se cae esa película. Yo creo, lamentablemente, que se han rascado la cabeza mucho hasta que optaron por tirarte una bola curva, como dicen los gringos. Y fue tan curva que se pegaron en el pie. La nuca. También. Así que eso diría yo. No sé si estás completamente de acuerdo o parcialmente de acuerdo, Beto. O nada sí, de acuerdo. Sí, en general. Lo que decía, es una película muy entretenida que no hubiese molestado a nadie, quizás no hubiese ofendido a nadie, ni tampoco le hubiera cambiado la vida a nadie, pero el final es tan absurdo y sin sentido que dejó a todo mundo molesto con el resultado. Ese es el tema. Sí, sí. Es un giro que llega a ser ofensivo contra la inteligencia del espectador en muchos casos. O sea, la primera película, si la ves sin saber nada, la ves sin expectativa, y cuando llega ese giro argumental, porque es solamente, mira, la película es solamente un astronauta que está en un planeta donde hay simios en vez de seres humanos. Eso es todo. Hasta que llegas al final y descubres que no, que el tipo no viajó en el espacio, spoilers, viajó en el tiempo. Y que el planeta está lleno de simios porque de alguna forma la raza humana logró autoexterminarse. Que en el contexto de la época en la que se hizo esta película, el 68, Beto. Sí. En el contexto de esa época, Guerra Fría, esto es el, a ver, 68 fue más o menos... En la época, es bastante cercano a la época de la crisis de misiles de Cuba, si no me falla la memoria. Un par de años, no más, como 4 o 5 años después. Fue el 63. Sí, en plena pero bueno, Guerra Fría, eso estaba en la cabeza de todo el mundo, de que el mundo se podía acabar en cualquier momento por producto de la amenaza nuclear. Entonces tienes esta película que te hace ese giro, esa revelación. ¿Cuánto es? La película de Burton es como 40 años después. No hace un giro que no dice nada, o sea, solamente te pone en una sociedad primate del futuro donde ni siquiera te dan a entender que el planeta es el mismo planeta, que es la Tierra, donde los primates reemplazaron a los seres humanos. Simplemente te pone un Lincoln con cabeza de simio. Y bueno, después sí, aparecen los policías. Y eso no te dice si es un mundo paralelo en donde los simios tuvieron una evolución similar a los humanos, si es un mundo futuro en donde los simios rehicieron los monumentos que encontraron, o si de plano es nada más otro planeta donde coincidentemente hay un monumento similar. O repitieron exactamente la misma historia, pero con simios con pelo en vez de seres humanos. Y entonces eso es no decir nada, ni ciertamente nada muy relevante. Además de la pésima elección de usar el monumento a Lincoln, porque tienes una sociedad en la que los simios han esclavizado a los humanos, y pones a la figura de quien abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces, insisto, carece de sentido. Así es. Ok, ¿qué otra pregunta tiene Ricardo Beto? Dice, ¿qué guasón o Joker de la pantalla grande y chica les ha gustado más? Creo que esta es fácil, ¿no, Esteban? ¿Y estaremos de acuerdo? Probablemente no vamos a estar de acuerdo, Beto. ¿No? ¿No crees que los dos vamos a decir Mark Hamill? Sí, yo creo que sí. Pero también Heath Ledger a mí me gusta como Joker. A mí su mala imitación de Beetlejuice nunca me convenció como Joker. Lo tenemos claro, Beto. Creo que solo lo has dicho cada 20 episodios de este podcast. No creo. Yo creo que sí tenía un par de años que no lo decía. Pero estoy sacando el promedio. No creo. Solamente cuando alguien insiste en venir a querer venderme a Nolan como la panacea de las películas de superhéroes. Ok. Tarados. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice, estoy leyendo Wolverine de Benjamin Percy y a mí me gustó. Hace hizo un buen trabajo. ¿Qué opinan de sus cómics? No recuerdo haber leído mucho de Benjamin Percy. Me parece que hizo una de las series de Batman de la época de los posterior a Rebirth. Me parece que hizo esta del Batman... ¿cómo se llama? Batman del futuro, ¿no? Era Batman... El de la armadura, Beto, el que era hijo de Lucius Fox. Ah, ya. No recuerdo cómo se refiere. Ya sé cuál dices. Y creo que también hizo Robin un tiempo, pero no tengo mucha opinión respecto del trabajo de Benjamin Percy. Yo también he leído pocas cosas de él. En particular, su Wolverine todavía no llego hasta ahí, así es de que no de eso. Y la gran mayoría de su trabajo lo ha hecho en DC, sobre todo. No recuerdo si al final de los Nuevos 52 o ya llegó, ya que había partido Rebirth, pero sí el grueso de su obra en el Mainstream se ha dado del lado de DC Comics, que pues ya saben que yo tiendo a desconectarme mucho de DC, a menos que haya un proyecto en específico que me interese. Lo que recuerdo de él en DC fue Green Arrow, que lo hacía él con... ¡Ay! ¿Cómo se llama este dibujante de apellido alemán? Otto Schmidt. Otto. Que era bastante, bastante entretenida. Eso es lo que recuerdo de su trabajo en DC. Y yo leí una novela suya que me gustó. Y también es otros escritores que son multivalentes, porque por ahí hace poco puso enlaces ahí para ver un cortometraje que dirigió. Que guardé el enlace, pero no me he dado tiempo para verlo. Pero si no sé, en general creo que es un escritor bastante capaz, pero no le he entrado a su trabajo en Marvel todavía. Así es de que eventualmente llegaré al respecto ya con un poquito más de material suyo leído, porque sí es muy poco lo que he leído en cómics como para hacerme una opinión de si sí o si no. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? ¿Qué otra pregunta? Después de eso, el mismo Ricardo dice, ¿algún escritor de cómics y artista de cómics que admiren y quieran conocer? Aparte de los que ya admiro y conocí, sí, hay muchos. ¿Muchos? A Walt Simonson, por ejemplo, me encantaría conocerlo, que ya me queda poco tiempo para cumplir ese deseo, yo creo. Más considerando que ya no viaja fuera de los Estados Unidos. Exacto. Pero bueno, sí, hay muchísima gente. Ahora, igual yo he adoptado una postura un tanto distinta a la que tenía antes, porque claro, tenía mucho entusiasmo y quería yo conocerlo y yo entrevistarlo y hacerles preguntas y qué sé yo. Y de repente llegué a la conclusión y dije, bueno, creo que hay gente que puede hacer esto mucho mejor que yo. Tiene más sentido escuchar una buena entrevista con un buen entrevistador o entrevistadora que tratar de hacer un, no sé, un trabajo muy amateur de mi parte. Así que en ese sentido creo que la proliferación de podcast ha satisfecho bastante mis afanes de conocer a estos autores. Porque más allá de poder decirles en su cara muchas gracias, me encanta tu trabajo, que creo que es satisfactorio para todos los involucrados, la parte de escuchar el proceso creativo, de saber un poco de sus historias personales vinculadas a su trabajo artístico, es algo que es bastante sencillo de hacer actualmente. Sí, sí, que no quita el hecho de que tengas una pregunta o algo que quieras saber que nunca nadie les haga en entrevistas, entonces eso siempre, sí, siempre es algo que te va a dejar el gusanito, pero yo afortunadamente por mi trabajo en la Mole tuve oportunidad de conocer a mucha gente con la que tenía esa clase de inquietudes. Obviamente faltan muchos. Lamentablemente ya no hay paneles de cómics, sino yo ya estaría haciendo campaña para que me dejaran entrevistar en el escenario a Mike Allred, pero pues no, ya veremos qué tanto se puede platicar con él en fila, pero sí son demasiados para nombrar. O sea, se me ocurren, aparte de Allred, pues gente de la que pues seguramente no sorprenderá a nadie, que me gustaría, por ejemplo, poder charlar con Matt Wagner, con Stan Sakai, con Edward Baker, entre muchísimos otros, pero sí, son muchos. Y como dice Esteban, el hecho de que haya tanto acceso a entrevistas a través de podcasts, videopodcasts y publicaciones digitales o empresas con entrevistas en texto, creo que a veces ayuda un poquito a que puedas sentir que sabes un poquito más acerca de ellos y cómo hacen su trabajo del que teníamos acceso hace, no sé, 20 o 25 años. Sí, claro, antes era buscar alguna de las revistas especializadas, ojalá que les interesara entrevistar a la persona que tú querías que entrevistaran. Y en algunos casos las entrevistas eran, no sé, me tocó muchas veces leer entrevistas que eran muy frustrantes, que uno decía, bueno, ¿y para qué? Porque es similar, a ver, no estoy hablando de la Comic Scene, no estoy hablando de la Wizard, no estoy hablando de la, no sé, ¿cómo se llama la mejor de todas estas? ¿Cuál? Pues es que había varias que fueron buenas, pero no eran las famosas, porque estaba la Hero Illustrated, estaba Amazing Heroes. Claro. Bueno, Comics Interview. Ninguna de esas, pero uno frecuentemente se encontraba, por ejemplo, en las publicaciones de 5, en las publicaciones de perfil, en las publicaciones de perfil sobre todo, que iban a San Diego, hacían una entrevista y ponían en la última página una entrevista de, no sé, de una carilla con Dan Jurgens. Y las preguntas generalmente, no es que fuesen malas, pero uno se quedaba con gusto a poco y las preguntas más muy superficiales, ¿no? Claro. Entonces, poco faltaba para que una fuera, ¿de dónde sacas tus ideas? Cosas por el estilo, que en un contexto de una entrevista de 500 preguntas tal vez vale, pero una entrevista donde vas a publicar 5 o 6 preguntas, lógicamente porque son personas, no pueden responderle a todo el mundo. Son 5 o 6 y la última siempre es un mensaje que le quieras mandar a tus lectores en tal parte. Exactamente. Entonces ese tipo de entrevistas, sí, es un desperdicio. No es que las condene, pero te queda gusto a poco. Y justamente a propósito de eso, lo que se puede encontrar actualmente es muchísimo más que eso. O sea, ya he comentado varias veces las entrevistas de John Syntres, por ejemplo, que cada, no sé, hace 10, 15 años se juntaba más o menos una vez cada 2, 3 meses con Greg Rucka y le hacía una entrevista de 3 horas. Hacía lo mismo con Brian Michael Bendis, con Ed Brubaker, etcétera. De hecho, todavía los entrevista con cierta regularidad y pasaba un momento de la entrevista en que ya se le olvidó, no sabía qué más preguntarle, le decían, ay, ¿qué has visto en la televisión? Y seguían hablando. Y a veces de esa conversación de, tú ya escuchabas que la persona estaba cansada porque eran conversaciones telefónicas, pero aún así de repente aparecía información que terminaba siendo interesante. Entonces, claro, es otro nivel de acceso el que uno tiene actualmente. Sí, pero ahí, en ese sentido, yo siempre que he hecho una entrevista, yo soy de la idea de que es bueno tener algunas preguntas preparadas, pero también si hay un tema que despierte el interés del entrevistado, síguete sobre eso. Déjalos que ellos la lleven. Sí. Y eso generalmente funciona mucho mejor. Por ejemplo, una de esas veces que, hablando de lo que estábamos platicando antes de empezar, que fue la razón por la que usaste el adjetivo elegido, y cuando me tocó entrevistar a Herb Trimpe, y nunca me confirmaron que yo lo iba a hacer, entonces me avisan un par de horas antes, al rato tienes el panel con Trimpe, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, yo me acuerdo que te toca, ¿no? A mí me mandaron correos para confirmarme que yo estaba en un panel de Star Wars y en un panel sobre traducción de cómics, nada más. No, pero mira, aquí está en el programa. Ah, pues qué bueno que me avisaron. Ah, ¿necesitas una computadora con internet, algo para prepararla? Nada más díganme en qué salón es y a qué horas. Y yo llegué con la idea de que ya había charlado con Herb Trimpe en su mesa y sabía que lo que más le molestaba era que le dijeran que él había creado a Wolverine, que por cierto, hoy se cumple un aniversario de la publicación de The Incredible Hulk número 180, así es de que pues, salió medio a colación el día de hoy, donde por ejemplo, él decía, yo dibujé la primera aparición. El personaje lo crearon Ingwin y John Romita. A mí me dijeron, el personaje se ve así y me entregaron un guión y eso fue lo que yo hice. Yo no creía a Wolverine. Y que a él no le gustaban los cómics de superhéroes. Entonces, sí, sabiendo eso, yo hice un par de preguntas acerca de sus primeros trabajos y a partir de ahí, todas mis preguntas eran en seguimiento a lo que él había respondido. Y creo que fue una entrevista que a todo mundo le gustó porque... además, al final me dio las gracias por no haber preguntado por Wolverine en la entrevista. Entonces, creo que a veces es parte del enfoque, ¿no? El no estar pensando nada más en eso. Porque lo que dices de las preguntas genéricas, generalmente es, ¡ay, vamos a entrevistar al escritor actual de Superman! ¿Qué se siente estar escribiendo a Superman? Era la primera pregunta, y la última es la de mandar saludos. Y cuando tienes un espacio mínimo para las cosas a publicar, pues eso es haber desperdiciado con un par de lugares comunes que... incluso a ellos ya les aburre responder esa clase de cosas. Claro, ¿cómo leías Superman cuando eras niño? Sí, ¿cómo fue tu primer contacto con el personaje? Leyendo cómics. Ok, Beto, ¿qué representa Superman para ti? ¿Qué otra pregunta tenemos de Ricardo Pérez? Y la última dice, leí y me gustó Iron Man Hypervelocity. ¿Obras del autor que recomienden? Uf, a ver, ¿cuál es Hypervelocity? No estoy seguro. Ah, no, no lo he leído. Es de Adam Warren, Beto. En mi caso, nada. No soy fan de su trabajo. He leído algunas cosas que me parecen entretenidas, pero no más, y no podría recomendar nada suyo con la conciencia tranquila. No soy fan de su peculiar estilo de Amerimanga. Amerimanga, ese término olvidado por el tiempo. No, yo excepto tampoco. por él, Yo que lo sigue tampoco usando. estoy familiarizado con su trabajo como para hacer recomendaciones. Y sé que hay mucha gente que le gusta mucho su. Ay, ¿cómo se llama esta serie que, con la que se hizo conocido? ¿Cuál, la de los titanes o de las propias? No, no, de las propias. Ay, de Dirty Perro. No. Bueno, pero tenía una onda de cheesecake bastante sui generis, pero inspirado, diría que Masamune Chirou principalmente. Si no es Dirty Perro, has de estar pensando en Bubblegum Crisis, ¿no? Sí. Y Esas después de tuvo memoria son otra más que duró las. mucho tiempo. Yo recuerdo esas dos que fueron las que lo hicieron famosos. Fue cuando a finales del 90 leyeron la de esta historia con los titanes, que era De Scissors Rock Paper Paper Stone. Empower, esa es la más duradera. Pero es relativamente reciente, ¿no? Eso ya es de este siglo. Sí, pero de este siglo ya tiene casi un cuarto de transcurso. Sí, pero o sea, me dijiste la que los hizo saltar la fama. Tenía razón, fue de Dirty Perfect lo que le costó el trabajo en DC. Ok, bueno, pero posterior, en fin, Empower. Yo he escuchado buenos comentarios de la gente que le gusta, pero a la vez he escuchado muchos malos comentarios de gente que lo detesta. Entonces, no sé. Tal vez deberías partir por el principio de algunos de esos dos productos, Bubblegum Crisis y Empower. Y Dirty Perfect. Ok. La pera sucia. No, la pareja sucia, Ah, el par sucio. Eran dos chicas, esa era de Dirty. la pera sucia. No, ok. Perdón, lo siento. Beto, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas de Discord? Me parece bien. En Discord partimos con JJ2049, que dice: ¿qué fue más de su agrado? ¿La etapa de Marvel Now o All New, All Different? Marvel Now. Yo, como no leo en líneas completas, diría que en ambas hay varios títulos que me gustan. Entonces no puedo hablar de la línea completa, pero creo que Marvel no tiene más series que fueron de mi agrado al momento de crear. Sí, All New, All Different ya me empezó a aburrir por el título. Pero eso ya más es prejuicio más que otra cosa. Sí, no, pero bueno, tenía esa sensación de estar repitiéndose muy poco tiempo después. Dos, todos los cómics eran All New, All Different, que me parece que además de ser exagerado, no era correcto. Sí, el exagerado creo que era parte del punto de la estrategia de marketing. Y la corrección nunca es algo que se esté buscando cuando tratas de vender un evento. Pero creo que Marvel Now tenía más, como dijiste, mejor, mayor número de buenas series y conceptos que se sentían un poquito más frescos en el momento. Más que, no digo que All New o All Different haya sido malo, para nada, pero me parece que Marvel Now tenía, era Que mejor. también es una cuestión de tiempos, ¿no? Sí. Fue cuando acababan de hacer cambios a nivel editorial, se reestructuró todo el asunto y buscaron temáticamente también cambiar el rumbo de muchas series. Entonces creo que eso fue parte de lo que ayudó, ¿no? Porque en el caso de All New, All Different, sí fue un enfoque más de ventas, de, oigan, necesitamos hacer algo, vamos a hacer algunos lanzamientos, pero no fue con ese cambio de dirección que acompañó los lanzamientos de Marvel Now. Entonces el volumen de series nuevas que estaban buscando hacer algo distinto, pues sí era muy distinto, y es lo que provocó que tantas series de esa etapa resultaran tan bien recibidas por los fans, sobre todo por la etapa oscura de la que veníamos saliendo luego del paso de Bill Gemas por Marvel. Sí, aunque fue ya bastantes años después. Sí, fue varios años después, Casi pero 10. eran todavía las secuelas. Sí. Todo lo que dejó Gemas y fue algo que Marvel arrastró durante 5 o 6 años, salvo 2 o 3 chispazos, y ese fue el momento en el que decidieron que ya era hora de poner en orden la casa y revivir un poquito algunas de las franquicias. No sé, yo lo recuerdo un poco distinto, Beto, porque diría que fue la. A ver, antes de All, del. Marvel Now fue la etapa Avengers-céntrica del universo Marvel, que es post-Bill Gemas también. Y después con Marvel Now ya hay una mayor diversificación de productos. O se distribuyen, digamos, los trabajos entre los distintos escritores y dibujantes más importantes de la editorial. Se hace en el cambalache, el cambio de silla. Pero sí. Y bueno, y también tenían que reaccionar de alguna forma al éxito, entre comillas, que tenía los New 52 en ese momento. Sí, el tema es que cuando pasó Gemas, a quien más daño le hizo fue a Spider-Man y a los X-Men. Entonces, eso hizo que durante casi una década Marvel se volviera dependiente de los Avengers. Todo lo que hacían giraba en torno a los Avengers. Sí. Entonces, Marvel Now es dijeron, ok, ¿por qué estamos colgando todas las franquicias de aquí si hay cosas que, si las separamos, funcionan mejor? Y fue conocida esta reestructura editorial, volvieron a dividir un poquito en líneas de quien manejaba ciertos títulos, y esto ayudó a que la línea otra vez cobrara fuerza de una forma un poquito más pareja, sin depender tanto del éxito de un título central. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, Arturo López pregunta, ¿alguna vez los cómics de Superman o Batman han estado a punto de ser cancelados por bajas ventas? Yo recuerdo que existe la leyenda urbana de que Batman estuvo a punto de ser cancelado y en ese momento se lo entregaron a Carmine Infantino, que hizo el rediseño de... Carmine Infantino hizo el rediseño del traje con la famosa oblea amarilla que permaneció por tanto tiempo en el traje y que sigue siendo mi punto de referencia del personaje. Así que eso sería el Batman de los 60 y eso lo salvó la serie de Batman, si no me falla la memoria, Beto. En parte, lo que se refiere es como The New Look. Sí. Que fue justamente con la opción del óvalo amarillo. Pero en realidad sí había un mandato editorial al respecto. En el tema de Superman, querían seguirlo andando más por. Incluso por fastidiar a los creadores del personaje que los había intentado demandar a finales de los años 50. Y fue de que, ¿saben qué? Pues ya. Ni siquiera vas a trabajar aquí, corrieron así y el que todavía le daban algo de trabajo escribiéndolo, y lo corrieron y dijeron, y esto va a seguir manos de editorial y para que les arda. Lo que sí llegó a ver la amenaza con Batman no era que fueran a cancelar las series, sino que se hablaba de que iba a desaparecer la serie de Batman y que se iba a quedar Detective Comics volviendo a su formato de antología. Entonces Batman iba a tener apariciones ahí, pero ya no iba a ser el centro de la serie. Y fue cuando se vino toda la idea de la serie de televisión y decidieron que podían aprovechar para hacer cambios en el cómic y traer otra vez lectores y le encargaron a Carmine Infantino el rediseño. Entonces es un poquito de la mano, pero sí, no era de los del personaje, pero sí en algún momento, al menos en el caso de Batman, se hablaba de relegarlo a un papel un poquito más en el fondo y no tan protagónico. En el caso de Superman, sí, según yo recuerdo, sus ventas han sido siempre lo bastante decentes como para mantener andando sus series. Sí, de todas maneras se hizo también un giro ya relevante con el Kryptonite No More, que fueron Denny O'Neill y Neil Adams, que venían del éxito en sus cómics de Batman. Uh-huh. Sí, eso fue ya en los años 70. Sí. Ahora, claro, Kryptonite No More, ¿qué año es, Beto? ¿72? ¿71? Debe ser 72. Si no es que hasta 73, pero sí. Porque ahí Denny O'Neill hizo por lo menos tres relanzamientos, entre comillas, sucesivos, que fueron primero Batman, que fue más orgánico, o sea, empezó a trabajar en la serie. Y ya con esa fama fue a Superman y después a Wonder Woman, que creo que es la de peor resultado. Sí. Okay, sí, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso, mismo Arturo dice, ¿qué porcentaje de sus... No, no es cierto, me salté una porque las puse aquí juntas. ¿Les gusta la etapa de Chuck Dixon en Robin? No la leí. O sea, sí la leí, pero poquito. Yo la empecé a leer cuando partió la serie porque fue cuando estaban ligando algunas tramas, era parte de los crossovers. Y era entretenido. No me parecía que fuera tan bueno como su Nightwing, pero era entretenido. Después el mismo Arturo López. ¿Qué porcentaje de sus lecturas son en digital? ¿Alguna tablet que recomienden para leer en digital? Quiero ahorrar para comprar una a fin de año y empezar a pasarme al digital, pero no conozco. Yo le di algunas especificaciones técnicas generales, Beto, pero pienso que cualquier... A ver, uno, lo puedes hacer en un computador. No es necesario que te compres una tablet. Dos, si te vas a comprar una tablet, yo creo que lo principal es que sea de 10 pulgadas o más. ¿Puede ser una de 8 pulgadas? Sí. Pero es mejor una de 10 o más. Depende de tu vista, pero toma en cuenta que una de 10 pulgadas es muy similar al tamaño de un cómic. Entonces la experiencia de lectura será más parecida a la de un cómic físico si tiene 10, 11 pulgadas o un poco más. Sí, y también te va a ayudar con los splash pages, porque los splash pages te van a ocupar la pantalla completa y los textos van a ser en una pantalla chica demasiado pequeños para que los leas. o para que los leas bien. Y vas a tener que estar agrandando y achicando. En una pantalla de 10 pulgadas o más lo vas a poder leer. No va a ser tan impresionante obviamente como en un cómic, pero se puede leer así. También obviamente puedes hacer los acercamientos para observar con mayor detenimiento algún detalle, pero en fin. Yo diría que la mayor parte de mis lecturas son digitales actualmente. No sabría decirte un porcentaje, pero alto. Pongámosle 90. El mío probablemente esté incluso más arriba porque se combinaron dos cosas. Uno, el tema de los ojos, que hace que si quiero leer en papel, necesito buscar condiciones óptimas de iluminación, lo que no siempre se tiene. Y el otro tema, que mis libros de prosa, en lugar de andar siempre cargando un libro, cuando conseguí una aplicación que me usara en el teléfono, dejé de cargar libros y empecé a leer libros digitales en el teléfono, y que pues hace unos 10 años, cuando regresé a traducir cómics, me empezaron a dar archivos digitales, algo con lo que yo no había trabajado antes, y eso me hizo darme cuenta de que no tenía ningún problema para leer mis cómics en pantalla, y poco a poco se fue dando la migración. Entonces, entre que tuvo el acceso a la tecnología que lo permitiera, y después el tema de los ojos, yo sí me mudé casi por completo a digital. No, sí, sigo disfrutando mucho de lecturas en papel, pero como ya mencioné, me resulta un poco más incómodo, porque incluso con luz de día, pues es ver dónde tienes una ventana, dónde te vas a sentar. Entonces, sí, a veces sí prefiero leer las cosas primero en digital, y ya a veces después hacerme con una copia en papel y repetir la experiencia de una forma distinta. Pero yo creo que más del 90% de mis lecturas ya se dan en digital. Lo de la tablet ya mencionamos, lo del tamaño y lo del horario, pues volvemos a lo mismo. Si es un gasto que te parece que vale la pena, está bien, pero si no, pues cosa de que te acostumbres en la computadora. Porque el tema, por ejemplo, mucha gente dice que no le gusta leer en la computadora porque la pantalla es horizontal en vez de vertical. Hay pantalla pivotable. Ajá, que las puedes girar. Y hay pantallas de escritorio que no son pivotables, pero puedes comprar un soporte pivotable y girarlas, ponerlas de costado, digamos, pero frente a ti. Y también vas a hacer el efecto de una pantalla de tablet. No es lo mismo, pero puede funcionar. Mira, si yo quisiera hacerlo, Linux te permite girar la imagen de la pantalla. Entonces nada más sería cosa también de que pusiera así. Así es. Pero probablemente crashea bastante más seguido que Linux. El caso es que digamos que sí, Beto, solo por hacerte feliz, digamos que sí. Ah, mira, yo sé de historias de horror. Yo sé que si mi computadora crashea, no pierdo absolutamente nada de información, pase lo que pase, y ningún usuario de Windows puede decir lo mismo. El caso es que puedes poner incluso la laptop, voltearla sobre un costado. Si solo vas a estar leyendo esa hora, no necesitas el teclado para nada. Están también las laptops que tienen la pantalla táctil, que tienen la opción incluso de que la gires por completo 180 grados, que hay tu teclado atrás, y la puedes utilizar a manera de tablet. Entonces, ahí sí, la inversión que quieras hacer, pues depende del uso que le vas a dar. Si es nada más para leer, pues sí considera el uso que le vas a dar y cuánto dinero le quieres invertir a eso. Si es por la comodidad de poder traer tus lecturas en la tablet, pues sí, si te lo puedes permitir, adelante. Si me parece que es algo, un dispositivo que resulta conveniente para esa clase de cosas, pero sí me parece también que es una inversión que tampoco es requerida para leer en digital. Yo, el tema de lo de la pantalla horizontal, como yo al trabajar pongo en paralelo el cómic que estoy traduciendo y el programa de texto que tengo al lado, me acostumbré a que puedo leer media página a la vez. Entonces no es algo que me moleste tanto. Los splash, pues sí los puedes siempre reducir para verlos y luego regresarlo al tamaño para leer. Entonces, cosa de que te acostumbres un poquito a lo que significa el formato y los distintos dispositivos en donde los puedes leer. Sí, y si tienes una pantalla de computador lo suficientemente grande, también puedes abrir el archivo con las dos páginas hasta como que fuera un cómic. Que esa es otra solución. Si trata de pantalla grande, si tienes un cable HDMI o una televisión inteligente, puedes mandar la imagen desde tu computadora o desde tu celular a la pantalla de tu sala. Sí, pero encuentro que la resolución de las pantallas de televisor no es la misma que la de los monitores. En fin, no, encuentro que no se ve igual de bien. Sobre todo el texto a veces se deteriora. Puede ser que tal vez los televisores, los que lo he probado, no sean tan buenos, pero en fin. Depende de la pantalla de televisión. Uh-huh. Un amigo tiene una pantalla OLED de 60 pulgadas. Bueno. Y le cambió como si fue de, oh, ok, sí. Sí, pero una OLED, Beto, esas son bastante más caras sí. que una tablet. Sí, pero si ya tienes una OLED en tu casa. Yo lo que te iba a decir. No le molesta a nadie más. Yo lo que te puedo decir en términos técnicos es que, a ver, las pantallas TFT, por lo menos las que yo conozco hasta hace algunos años, porque ya no tengo una de esas, huyenles como la peste si es para leer cómics, porque tienen la desventaja de... no sé cuál es la razón técnica, no sé si es un tema del brillo que no se distribuye bien o lo que sea, pero la pantalla vas a tener que estar constantemente haciendo un juego de correrla para un lado, correrla para el otro, porque en la medida que te desplazas la vista de un sector de la pantalla a otro, puede que haya brillo, mayor oscuridad, etcétera, cosas que te impiden ver bien la imagen. No tienen una... Es como que se concentra la visión en un sector de la pantalla, pero no tiene una... No se ve igual de bien en todas las esquinas, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, las IPS, que ya es una tecnología un tanto más antigua, son mejores porque tienen un brillo más parejo. Ahora ya están las OLED, y las OLED le pegan bastante... Le sacan bastantes vueltas, bastante ventaja a las IPS, pero... ahí revisa la... Revisa la tecnología, porque las TFT por lo menos suelen ser de una resolución muy baja y no tienen buena calidad de brillo. Las pantallas son algo así como mate y creo que no es lo mejor efecto de leer cómics. Sí, pero según yo ya no existen esas pantallas. Sí, sí, sí existen, Beto, porque se usan mucho. Bueno, los gamers saben mucho más de esto que yo, pero yo entiendo que las TFT en una época tenían una ventaja sobre las de mejor resolución en términos de cuadros por segundo. Podían generar una frecuencia de refresco mayor con una calidad de imagen peor. En cambio las IPS podían hacer mejor imagen, pero no refrescarse tan rápido. Y la gente esta que ve juegos, que no sé, por algún motivo quiere juegos a 240 cuadros por segundo, 300 cuadros por segundo, que yo no entiendo por qué. ¿Qué? No sé qué sentido tiene. Tu cerebro no puede absorber esa cantidad de cuadros por segundo. Las tarjetas gráficas compiten por el número de cuadros por segundo que pueden generar de un juego. Dilo con todas sus letras, Esteban. Es una idiotez. Tu cerebro no puede procesar esos cuadros por segundo. Mira, la única... Tu cerebro va a elegir menos y lo va a hacer. Es una estupidez. Los únicos juegos en los que he visto que eso tiene algún sentido son los juegos en los que giras con la cámara. Gira la cabeza con la cámara. Los que sean de tiradores de primera persona o RPG. Porque como logran generar tantos cuadros por segundo, cuando haces giros de cámara puedes ver todo. En cambio cuando son... Logres más. En los otros ves un borrón solamente. Sí. Ahí tiene sentido, pero bueno, si eres un jugador competitivo para ese tipo de juegos, puede que tenga mucho sentido, pero para otros tipos de juegos probablemente no. En fin, Beto, fue una respuesta nuevamente muy larga. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Ahí aparecieron varios chismos opinando sobre esto, y JJ dice que lee como el 30% en digital porque se aferra a lo físico, aunque luego se trae lo que compra, y... Por ahí Martín dice que él ya lee 100%. No, Diego dice que él ya lee 100% digital en los servicios de Marvel, DC y Global Comics. Y Martín por ahí dice que él más o menos 50% en digital y 50% en físico. Y él recomienda el iPad. Por ahí, en medio de toda esa conversación que se dio con este tema de los cómics en digital, JJ2049 pregunta: ¿han leído The Last Avengers Story de Peter David? Sí, yo más que nada destaco el arte de Olivetti, pero la historia no fue tanto de mi agrado. Me sorprende un poco ese comentario, porque es una historia de ¿cuándo, Beto? ¿Del 90, 91? Quizás un poquito después, porque es después de Marvels. A ver. Que fue cuando se debutó el formato del acetato, y lo que le siguieron fueron Ruinas, Blockbuster y The Last Avengers Story. No, la del 90-91 es la que hizo con George Pérez del maestro, ¿cómo se llama esa? Shooting Imperfect. Esa, ya. Pero fue un poquito después y es considerada una de las muy buenas historias de los Avengers en una época en la que las buenas historias de los Avengers no abundaban. A mí el arte de Ariel Olivetti, como he comentado muchas veces, no me gusta mucho, pero no lo considero malo. Ahí tienes un ejemplo de lo que nos preguntaron la semana pasada. Sí, a mí me gusta la historia, pero también habrá que recordar que fue en el momento en el que Marvel quería hacer historias oscuras con los personajes, entonces dentro de todo, creo que Peter David logra hacer una historia oscura sin caer en el dim and gritty que se estaba apoderando de muchas cosas, y a mí me gusta, yo no tengo ningún problema con el arte de Olivetti, pero la historia me gusta bastante, y sí recuerdo que pues, en su momento lo que más le hacía a todo el mundo era el precio que tenían estos cómics, ¿no? Que si eran bastante más caros que un cómic convencional, justamente porque se puso de moda este tema de poner todo lo que se le conoce como el trade dress, los logotipos, información editorial, autores y demás, en una hoja de acetato para que el arte de la portada estuviese limpio debajo de eso. Era como lo que ahora llaman las Virgin Covers, con una sobrecubierta de acetato, que ojalá no esté escuchando nadie en marketing de alguna editorial, porque son capaces de que lo reviven. ¡Ay, mira la Virgin con tu cubierta de acetato con los logos! En cualquier momento lo reviven y vamos a tener cómics 32 páginas, 10 o 12 dólares. Es lo que probablemente harían con esto, pero en general me parece que es una historia que se sostiene bastante. Yo voy a checar la fecha, apareció en noviembre-diciembre del 95. Yo creo que fue parte de la oleada de lo que llamaban aquel entonces los tomos premier de Marvel, que siguieron después del éxito de Marvels, justamente. Ok. Sigue tío Coy, que nos dejó varias preguntas, Beto. Los 90s llevaron a muchos personajes mainstream al grim and gritty. ¿A cuál les quedó bien y a cuáles no, en su opinión? ¿A cuál le quedó? Yo creo que a Daredevil es al que le quedó mejor, ¿no, Beto? Pero es que no lo hicieron tan grim and gritty, nada más fue cambiarle el traje por una armadura. Las historias no cambiaron de tono, como era, sí, era bueno, algo que tenía ya un tono noir. En realidad no había mucho llegó al Game and Gritty bastante antes, llegó en los 80, así que tal vez no reflexioné en la década, pero el personaje al que el tono Grim and Gritty le quedó mejor, en mi opinión, es Daredevil. Pero ese no fue los que mudaron en los 90. No fue. Eso fue obra de Frank Miller 10 años antes. Sí. Entonces, es que yo creo que ahí el tema es que... Es que yo creo que hay un error acá, no... en el sentido de que yo pienso que el Grim and Gritty es de los 80, no es de los 90. Sí, es que el Grim and Gritty se da mayormente como resultado del éxito de Dark Knight Returns y Watchmen. Uh-huh. Todo mundo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Que luego nos burlamos de los estudios y las editoriales son lo mismo. No entender por qué tuvo éxito. No tuvieron éxito por ser oscuros, tuvieron éxito porque eran buenas historias, bien contadas, y que partían de crear un contraste entre la oscuridad que proyectaban y lo que venía antes. Entonces, el no entenderlos, la gente quiere historias oscuras, y fue pues tomar una decisión de cambiar cosas, que después se vio reflejada también en el arte, que era entre más exagerado mejor, y eso nos llevó a un periodo del que mucha gente era reniega y dice, no, yo no leía eso, así yo me acuerdo, yo te veía, pero vamos, el tema es que la idea del Grim and Gritty, tal y como se le entiende, era, por ejemplo, como cuando se pusieron, tuvieron éxito los personajes más oscuros y violentos, y que a veces algunos de los autores de cómics se burlaban, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una portada de Dale Keown para Hulk, que era Hulk con una ametralladora, y tú ves la portada y decías, pero hijo, ¿para qué diablos va a necesitar una ametralladora? Y la realidad es que Peter David se quejaba de esa moda de que de repente fue de vamos a darle a todos los seres arma si quieran esto. Y se dio desde antes de los 90. Eric Larsen hizo una historia en la que le puso un brazo biónico y un visor en el ojo a Spider-Man. O sea, por amor de Dios, ¿por qué haces esa clase de estupidez? Ya sé que no eres buen escritor, pero uno espera que hasta tengas niveles. Tratemos de contenernos acá. Yo diría, personajes a los que les quedó mal Flash. Y estoy hablando de los mal 80. A todos. A Spider-Man. Spider-Man, yo creo que la única historia grim and gritty de Batman, de Spider-Man que funciona es la de Kraven's Last Hunt, mi opinión. O sea, es que si me apuras, Grim and Gritty, Superior es más Grim and Gritty que Kraven's Last Hunt. ¿Superior de Spider-Man? Sí. Ya, pero son 30 años después de todo. Pero vamos, dijiste la única historia de Spider-Man. Okay, okay. Porque aparte tú estás diciendo, creemos las cuentas de antes de los 90, así que tampoco entraré en la respuesta. Sí, pero insisto en que los Grim and Gritty son de los 80, no son de los 90. Pero preguntó por el Grim and Gritty de los 90, y tú le estás contestando con las cosas más viejas. Okay. Y el tema con el Grim and Gritty fue que se puso una moda, sobre todo después de Image, la era post-Liefeld. Fue a todo mundo, vamos a ponerle un parche en el ojo, un brazo. Yo creo que esa es la época cromada más que la época Grim and Gritty. Pero ok, en ese caso sería los Outsiders, por ejemplo. Es que es lo que la gente recuerda. Piensa en el JLA Task Force, por ejemplo. Esa serie, definitivamente. O los Justice Extreme League Extreme. Ajá, esa clase de cosas es lo que la gente ubica como el Grim and Gritty noventero. Y la verdad es que a nadie le quedó bien. No. Los únicos personajes que funcionan con eso son los que estaban hechos para eso. Podía hacer historias de ese estilo con Deathstroke. ¿Por qué? Porque era un villano. Puedes hacer historias así con Punisher. ¿Por qué? Porque es un antihéroe. Puedes hacer historias así con Deadpool, con el Ghost Rider. ¿Por qué? Porque son antihéroes. Convertir a héroes ese estilo de historias no funciona. En el caso particular de Daredevil, es similar al de Batman y Moon Knight. Ese airecito noir implícito en sus historias hace que puedas contar historias dentro de ese estilo sin que se sientan mal. Entonces, con ellos funciona, pero no fue parte de esa moda noventera. Con ellos se hacía desde antes, se sigue haciendo después y se hace todavía dependiendo de quiénes sean los autores. Pero ¿a quién le quedó bien hacer una conversión a Grim and Gritty? A nadie. En los 90. En los 90. Sí, a ver. No se me ocurre ningún ejemplo de todo. Ninguno que funcione. No es una conversión propiamente tal y tampoco diría que es un Grim and Gritty, por lo menos no de ese estilo, pero lo más exitoso en una onda más oscura que se me ocurre a mí creativamente es Starman. Sí, pero no es ni Grim ni Gritty. No, es solo más pero, serio. O sea, es que es eso y si es vamos, pues van todos los personajes de DC que pasaste a Vértigo, que tenían un enfoque similar. Por ejemplo, un personaje que era Grim and Gritty bien hecho, pero porque nació así, Hitman. Sí, pero claro, no se traspasó de un lado a otro. No. Y además que, es a lo que me refiero. Hubo más de sí. Una corriente, porque esa tendencia a irse al estilo Image generó una contracorriente que fue esta especie de revival de la Silver Age que se dio en títulos como el Flash de Mark Waid, etcétera, donde DC tuvo varias series que aprovecharon mejor ese contraimpulso en la segunda mitad de los 90 que el impulso inicial, que era ir en la tendencia de imitar a Image y tratar de vender como Image. Incluso por la naturaleza de sus personajes. A DC le beneficia el enfoque retro, porque sus personajes son más antiguos. Se crea una época más inocente a la que ese enfoque retro les va bien. Ok, yo creo que la única historia que se me ocurre en ese tono, Beto, y tal vez no sea exactamente Grim and Gritty, es la Justice Society de, ¿cómo se llama? No se llama así, The Golden Age de James Robinson y Paul Smith. Sí, pero también creo que es más como haciendo algo tirándole a noir más que hacerle Grim and Gritty. Sí. Entonces, sí. No sé si cae por ahí. Es que digo, Grim and Gritty, por ejemplo, fue cuando le dieron mano libre a Garth Ennis para hacer lo que quisiera y matar a quien quisiera, cosas por el estilo. Fue cuando aparece, por ejemplo, Punisher Kills the Marvel Universe. Es un Grim and Gritty, pero es el Punisher. Entonces no hay problema con eso. Es cuando le dijeron a Warren Ellis, puedes agarrar nuestros personajes sobrenaturales y hacerlos de horror. Pero son sobrenaturales, entonces realmente no te causa tanto conflicto ver de repente a Damon Hellstrom en historias más oscuras. Porque nunca fue un héroe como tal. Entonces, por eso digo, no es que a alguien le quede bien la conversión, es que es un tipo de enfoque a las historias que a ciertos personajes le va mejor. Pero de alguien a quien hayan convertido así de un cambio radical, a nadie le salió bien. Sí, es más como la época del esteroide cromado, diría yo. Pero en fin, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Y después de eso, del mismo chico, dice, ¿han leído Robin 2, Joker's Wild? ¿Es bueno? Uf, demasiado tiempo. Hubo tres miniseries de Robin, esta es la segunda, antes del lanzamiento de la serie regular. ¿Cuál es la segunda? Creo que esta es la segunda, creo que es con dibujo de Robert, ¿cómo se llama? Lyle. ¿Es la que sale de Lady Shiva como villana? No estoy seguro. ¿Cómo se llamaba el asesino? El Rey Serpiente. ¿El Rey Serpiente? ¿Es esa? Creo que esa es la 3, Beto, pero me parece que en la 2 también aparece el Rey Serpiente. Allá se me están enredando un poco. Porque sí, yo también con las miniseries. Ubico la primera, las otras no estoy seguro cuál es cuál. Parte de las primeras historias de Robin era entrenarlo y transformarlo en un artista marcial de primer nivel. Incluso, no sé, como al nivel de Batman o tal vez incluso más, se especuló en algún momento porque tuvo entrenamiento con los mejores artistas marciales de esta época en la que todavía se respetaba la, no sé, la jerarquía de artistas marciales dentro de DC. pero ya eso fue hace demasiado tiempo, creo que esto es del 91, 92, por ahí, antes de que se lanzara la serie de Chuck Dixon, de la que nos preguntaban un poquito antes. Que fue ya la serie regular, pero no tengo ni idea, estoy buscando por aquí, sí, ese primer es el 91-92, viendo las portadas son de Kelly Jones. Sí, es de Tom Lyle, justamente, contra el Joker. Ok, no me acuerdo lo suficientemente bien como para comentarla, pero son poquitas miniseries y en general tuvieron muy buena recepción, por eso salió la serie regular de Robin. Así que si te interesa, probablemente sí debieras leerla. Sí, yo debo haberla leído, pero igual no recuerdo, incluso viendo las portadas no me parece familiar. Y Robin 3 es Cry of the Hunter. Ok, siguiente pregunta de Tío Coy. ¿Les gusta el personaje de Elektra? ¿Qué fue lo primero que leyeron? ¿Qué fue lo mejor? ¿Me gusta o no me gusta el personaje de Elektra? Diría que sí y no, porque creo que el problema, entre comillas, con el personaje de Elektra es que es el molde del personaje creado para motivar al protagonista. No sé si el molde, pero es uno de los más significativos en ese aspecto. Todo lo que consideras cool de Elektra es probablemente porque está ahí para hacer que te importe que el personaje después muera, entre comillas, porque realmente siguió apareciendo. Pero sí, quizás es el primer caso de una mujer refrigerada que tuvimos en el mainstream, aunque en aquel entonces no entendíamos a qué se ve el concepto, ¿no? Que ahí, un poquito en defensa de lo que hizo Miller, se preocupó por darle un background un poquito más a fondo, ¿no? El crear toda esta historia del romance con Matt en la universidad y demás. Sí. Aunque sí, la razón de crearla fue nada más el tener un pretexto para después matarla y provocarle un dolor a Matt que iba a alterar al personaje. No la creó con intención de un personaje que funcionara por sí mismo, que es el tema que va con lo de las mujeres en refrigeradores. Es eso, cuando el personaje lo creas nada más para que esté ahí, para que causar una reacción en tu personaje masculino. Entonces, ese es un problema. Pero a lo largo de los años yo creo que han hecho bastantes cosas con Elektra como para que funcione como un personaje independiente. Entonces, yo lo primero que leí fue literal lo de Miller en Daredevil, que yo había oído del personaje, no sabía por dónde entrarle, qué hacer, y coincidió que en aquellas viejas convenciones en México, cuando venía este señor Davis de las tiendas de Texas y traía cómics, resulta que en la tienda de cómics donde yo compraba, como me llevaba bien con los encargados, me dijeron: oye, David trajo cosas y está aquí el run completo de Miller en Daredevil, ¿los quieres? Sí. Entonces eso, ni siquiera tuve que esperar a la convención, un fin de semana antes de la convención, y yo fui y recogí un paquete de Daredevil de Frank Miller, y ahí fue donde yo conocí a Elektra. Entonces la conocí desde el principio, en el momento me gustaron mucho las historias, ya el pensar en cómo fue que había nacido y para qué, es algo que se dio muchos años después, pero a lo largo del tiempo pues sí me tocó leer varias historias que me parecen muy buenas, y ahí está Elektra Assassin, por ejemplo. Elektra, el regreso de Elektra también parece que es una historia en la que Miller está haciendo experimentos gráficos y haciendo algo por terminar de darle más forma al personaje, que funciona bastante bien. La serie regular que tuvo el personaje, el que escribía Greg Rucka, es bastante buena, además de que Rucka estaba jugando mucho con los conceptos de lo que era el personaje de la Femme Fatale, que originalmente había nacido para ser descartada, y él jugaba mucho con esa idea. Recuerdo que en una entrevista bromeaba que había estado platicando con Michael Bendis y en algún momento estuvieron tentados de hacer que la serie fuera una parodia en la que al final de cada número mataran a Elektra. y que le decía a Michael Bendis, le decía: no, pero la gente va a decir que estás haciendo South Park. Y dice: exacto, es lo que estoy pensando. Matamos a Elektra y aparece Matt gritando en el fondo: ¡no, mataron a Elektra, malditos bastardos! Y me pareció muy, muy divertida la idea, porque lo que estaba haciendo él era justamente construir el personaje de una forma que quedara atrás toda esta idea de que nació para matarla. Entonces, a mí me gusta. A mí me genera un poco de indiferencia. Creo que justamente el efecto, como el propósito del personaje se alcanzó hace tanto tiempo, todo lo demás son rendimientos decrecientes, creo yo. Se han hecho cosas interesantes con Elektra, absolutamente, pero a la vez, no sé, siempre siento que es el eco de una historia que ya leí cuando aparece Elektra, y eso no me gusta. Yo por eso sigo pensando en olvídense de la continuidad. ¿Qué fue lo mejor? Yo diría que la época de Miller, no tengo más, no tengo dudas al respecto. Mira, yo voy a decir que la Elektra es así nada más por el hecho de que tiene arte de DC Cage. Sí. Y no hay forma de rebasar eso. Ciertamente. Ok. ¿Cuál es su obra favorita de Tynion? No leí tanto de Tynion, así que voy a decir Detective Comics. No sé, qué mundano y puril salió tu respuesta. Bueno, la porque hace su trabajo hace algunos, la corporación. Hace algunos meses comenté World 3, que me gustó bastante, pero no sé si me gusta más que lo que leí en Detective Comics. O en Batman, no me acuerdo, porque se pasó de una a otra. Cuando trajo al a este personaje Ghostmaker, que me hacía mucha gracia. Okay. Porque mataba gente, así doctor. Que era un creador de fantasmas. Ghostmaker. Sí. Bueno, a mí me gustan más sus cómics de autor, en particular. Yo no he leído toda World Tree en mi lista de pendientes, pero quizás por mi inclinación hacia el horror, me gustan mucho The Nice House on the Lake, The Department of Truth y Something is Killing the Children. Yo creo que diría que a la par, esas tres series son de mis favoritas. Y necesito, tengo pendiente de World Tree, junto con su historia esta documental de los ovnis y su serie de Drácula, Universal Monsters, que si no me equivoco ya acabó, entonces probablemente ya está en condiciones de que vaya y la lea sin estar esperando nuevos capítulos, pero yo soy más fan de su trabajo en horror. ¿Cuál consideran el personaje más políticamente incorrecto? Pues depende, porque en cierto contexto hay personas que nacieron para hacerlo y por lo tanto es hasta artificial el que lo sea, ¿no? O sea, sí, claramente. Creo que tendría que estar entre Lobo y Deadpool, probablemente. Sí, pero en el caso de Deadpool es donde lo siento un poquito más artificial. Porque mientras que Lobo sí tiene cómics que son para lectores maduros, con Deadpool es una incorrección artificial, ¿no? Más simulada que real. Bueno, de todas formas están estos cómics del Deadpool Max que tienen un poquito más de incorrección política e inmadurez, pero por otro lado son un poco fome. Sí, por otro lado podríamos voltear a ver hacia Vértigo y podrías decir en algún momento que John Constantine lo es, o Spider-Jerusalem. Spider-Jerusalem yo creo que sí, me gusta más que Constantine como políticamente incorrecto. Sí, es que Constantine depende de qué lo escriban y en qué época, ¿no? Sobre todo cuando cuentan las historias viejas de cuando tenía su banda punk, cometió cualquier cantidad de errores, provocó la muerte y la condenación de otras personas, es la parte en donde probablemente aplicaría, pero como con las historias presentes, ya no tanto. En el caso de Spider nace justamente para hacer una reacción al sistema y demás, entonces es intencionalmente escrito de esa forma, pero probablemente no puedas tener algo más políticamente incorrecto que Spider de Jerusalén. Sí, con más sustancia. Yo creo que en ese sentido tiene un alcance de propósito más noble que Lobo o Deadpool. Que de forma paralela y por las mismas razones, el personaje de Jesse en Preacher es lo mismo. Con un enfoque mucho más estrecho porque va específicamente orientado a quejarse de la religión, pero es la misma idea. En el caso de Spider, el hecho de que se estuviera quejando del sistema, de las corporaciones, del gobierno, etcétera, hace que la incorrección política tire para todos lados. Y que aparte se da en el momento más prolífico de Warren Ellis, que sí se estaba proyectando de una forma muy severa. Ok, creo que con eso está bien, Beto. Última pregunta. ¿Qué emoción les despertó la primera vez que leyeron Kraven's Last Hunt? A mí ninguna, Beto. Casi ninguna. A mí, esto es complicado porque yo la primera vez que leí Kraven's Last Hunt leí en la versión mexicana, la que publicaban Novedades Editores, y por partes. Entonces, la primera emoción, no significa como emoción, sorpresa. El que termine el primer número con Kraven matando a Spider-Man, o aparentemente matándolo, es sorpresa. Tú sabes que no lo van a hacer, pero eso no cambia que lo acabas de ver. Y pues después de eso la historia me pareció muy buena, pero fue hasta años después que empiezas a apreciar mucho lo que hace. Sobre todo una vez que ya lees una versión bien traducida, en donde el traductor no está pensando más en no me caben todas las palabras aquí, que en lo que dicen los personajes. Entonces fue ya hasta mediados de los 90 que pude leer una colección en inglés y apreciar de mejor forma la historia. Pero sí, la primera vez es difícil hablar de emociones porque la leí de forma serializada y una traducción que no era particularmente buena. Entonces, no creo que pudiera describir que mejoró alguna emoción porque era un cómic mal traducido. Aunque se enojen los fans que digan que Delfino Fuentes y Remy Bastien es una maravilla, la verdad es que eran traductores bastante mediocres. Ok, en mi caso es un cómic sobre el que volver al que llegué muy muy tarde, lo de haber leído hace unos 10 años tal vez. Entonces, sabía más o menos qué es lo que iba a leer y me hice el ánimo de leerlo, pero 10, 15 años de haber sido. Pero claro, lo leí, a ver, ¿de qué año es esto? ¿Del 87, Beto? ¿88? Originalmente sí. Entonces yo lo debo haber leído unos, a ver, 30, no, 25 años más o menos después de que se publicó, con una idea más o menos clara de qué es lo que iba a leer. Entonces, a eso me refiero con que me generó poco, la verdad, porque lo leí más como una tarea de historia que como un cómic que me vuela la cabeza porque lo leo sin saber qué es lo que viene. Que es más parecido a lo que me pasó, por ejemplo, cuando leí The Killing Joke la primera vez. Porque, claro, Killing Joke era del 88, yo lo he leído el 93, 92. Pero no tenía idea a dónde iba, a lo que iba. Entonces me generó esa reacción más visceral con la historia que uno la pierde cuando va a leer cosas que más o menos conoce por de oídas, por declaraciones de testigos, más que por experiencia propia. Sí, pero sí, el tema es ese. La forma en que lo leí la primera vez probablemente saboteó el que me provocara alguna emoción. Y lo que sí es que yo creo que el hecho de que la historia haya aparecido en Spider-Man y no en Batman hizo que fuera memorable, porque probablemente en Batman se hubiese convertido en una historia más del montón. Probablemente porque había muchas historias de ese estilo en ese momento, porque la gente estaba desesperada por tratar de ganarle a Batman en el año 1 y no lo hicieron. Algo así, no, pero aparte es que el tema del villano como némesis psicológico y demás es algo que en Batman se ha hecho hasta el cansancio. Sí, además que sería como el equivalente que Batman tuviese una gran historia como con el Calendar Man, algo por el estilo. Pero es que eso era justamente cuando lo convirtió a Spider-Man. Logró darle un enfoque que lo hizo bastante más interesante, ¿no? Que yo ahí, me hice de un TP en los años 90 y luego inicios de los 2000 me conseguí un tomo de pasta dura, una edición que ya no existe, que pues ahora está guardado, está todo lleno de rayones ahí en la primera página. Sí, de Matisse debe ser uno de los pocos fulanos que estaba en dos proyectos de tan alto perfil al mismo tiempo. En Marvel y DC. Sí, se dan, pero son pocos. Pero son cosos, sí, porque muchas veces está el tema de la competencia y sobre todo que en este siglo, sobre todo los primeros 15 años, estaba el tema de las exclusividades, hizo que no se repetiera algo por el estilo, pero sí. Digo que mi copia está ahí toda rayoneada. Tal de Matisse, un Sekki, un MacLeod, le pusieron ahí rayones. Ay, sí, nada, cosita poca. Y para quien no entienda la referencia, el 87-88 de Matisse estaba al tope de la ola, en DC estaba haciendo la Justice League, que a pesar de que se haga un poco de burla, o se hizo un poco de burla en una época posterior de esa época de la Liga de la Justicia de Giffen, de Matisse y Maguire, Adam Hughes, etcétera, etcétera, etcétera, Ty Templeton. Fue una serie súper exitosa, súper exitosa. Fue el renacer de la Liga de la Justicia después de una época bien alicaída que debe haber durado 10-15 años aproximadamente. Y además estaba en DC, a ver, sacó la serie de Doctor Fate y en Marvel estaba haciendo Spectacular y Amazing. Lo que pasa es que rotaban a los escritores, porque acuérdate que Kevin Smith apareció en varias series, no estaba en una sola, entonces estaba un poquito raro como trabajan los editores acá en Marvel en aquella época, al menos con los títulos de Spider-Man. Ok, a mí me parece que estaba en Spectacular principalmente, pero no me acuerdo bien. Probablemente sí fue Spectacular, porque no era Amazing, eso estoy seguro. Y Web todavía, Web ya existía, pero no creo que fue Web. La versión en Spectacular, la que estaba principalmente. Sí, así que eso no es poco, para nada. Era una época bien exitosa de Spider-Man también, eso es simultáneo casi me parece con el Amazing de Eric Larsen y de McFarlane un poquito después. En fin, sí. No vendía a poco Spider-Man, después vino el 89, el Spider-Man a secas de McFarlane, que vendió todo. Vendió un par de bosques ese cómic, algo así. En fin, con eso acabamos con las preguntas, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a comentar un par de cosas? Que ya nos queda poquito tiempo porque las preguntas no eran tantas, pero les dimos respuestas muy a la hora. Sí, en la gran mayoría. ¿Y qué quieres comentar? Ok, Beto. Mira, voy a hacer un breve prefacio diciendo que le terminé de ver la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. No es lo que voy a comentar porque creo que no es mucho lo que puedo comentar de Jujutsu Kaisen. Creo que en la segunda temporada, una vez que pasan de los primeros 5 episodios que me detuvieron en seco hace como un año... Empieza de Shibuya Incident, que es una de las historias que más les gustan a los fans, y es una historia que no se acaba nunca, pero es buenísima. La animación es de la palabra que no decimos en este podcast, más palabra que tampoco decimos en este podcast, y me gustó muchísimo. Está muy muy muy bien hecha, aunque sí diría que tiene esta particularidad el cómic de Gega Kutami, que a veces se siente como... como que la historia avanza a la velocidad del argumento, como que muchas veces se la saca de la manga, pero mayormente la construcción de los poderes de los personajes, la forma en la que usan sus talentos, me parece bien creativa. La que sí quería comentar un poquito más, Beto, es vi Justice League Crisis en las Tierras Infinitas en HBO. Ok. Y la encontré rarísima. No sé si viste la película, Beto. No, no la he visto. Ok. Es la primera parte, así que no sé bien cómo lo van a terminar de contar. Pero parten tratando de hacer Crisis en las Tierras Infinitas para gente que no entienda nada de cómics, o tenga nociones básicas de cómics en realidad, o que conozca la continuidad de las series del universo DC dentro de esta categoría de las películas animadas. Una cosa que me llamó la atención es que hay una secuencia donde aparece Flash hablando con unos personajes que a uno lo reconocí como Warlord, Travis Morgan, el señor de la guerra de Skartaris, y el otro no lo reconocí en lo absoluto. Y hace un rato estaba viendo otra película más de estas películas animadas y que se llama Justice League War World. Y la secuencia tiene su contraparte. Hay un momento en el que aparece Barry Allen frente al personaje, que aquí ya entendí que se trataba de Batman. Ahora, la película War World es anterior, justo anterior a Crisis. Entonces la idea de que tengan pequeñas secuencias de continuidad entre películas de un universo que está mayormente compuesto por películas de carácter unitario, me resultó bien curioso. A ver, parte como Justice League Crisis on Infinite Earths, parte como una historia de Flash con un diseño de personajes que lo detesté con todo mi corazón, Beto. Hay una cosa que me molesta, no sé, hay muchas cosas que me molestan, Beto, pero esta es una de las que me molesta más. ¿Qué? Que es el diseño de la máscara de Flash. No entiendo, no puedo entender por qué, si Carmine Infantino la hizo tan bien en 1956, la siguen tocando y nadie la hace mejor. Entonces no sé a pito de qué siguen tratando de mejorar algo que está bien hecho y lo empeoran. La máscara de Flash tiene la particularidad que hay mucha gente que la primera vez que dibuja Flash lo ve y dice, va, que quedó raro, y es porque lo tratan de hacer como Batman. La gran diferencia que tiene la máscara de Flash es que la nariz está expuesta, entonces parte debajo del puente de la nariz la máscara, y la máscara es un dominó inverso con una caída sobre las mejillas y después el cierre sobre la mandíbula. Esa es la máscara de Flash, ¿okay? Esa es la que me gusta, la que acepto. En el caso de los cómics actuales, decidieron, para diferenciar a Wally de Barry, que la de Wally va a tener la nariz cubierta. Se ve horrible, no me gusta, pero bueno, por lo menos está Wally West como Flash. En el caso de esta versión de la película, trataron de hacer un híbrido de las dos ideas y hacen una especie de corte a un poquito más abajo de la mitad de la nariz, y es algo que me distrajo toda la película. No. No lo puedo aceptar. También el otro cambio que le hicieron al traje de Flash es que hicieron el rayo de la cintura como un cinturón con el símbolo de Flash en el centro. Nuevamente, craso error. Yo creo que si no van a dibujar el cinturón, o sea, el rayo original, que es el rayo que cruza en una sola dirección la cintura de Flash, hagan la versión Que creo que es la única mejora que me gusta del traje de Flash que diseñó Greg LaRocque para el Flash 50, donde parten los rayos en sistema de espejo, desde la cintura hacia los costados. Creo que ese también se ve bien. Pero bueno, acá tienen una especie de cinturón que... No, no, no hay caso. Volviendo a la historia. Parte como una historia de Flash, donde Flash está saltando en el tiempo y conversando con Iris, que es la... En esta versión Iris es negra, no es pelirroja como en los cómics. Es negra como en la serie de televisión. Y se ve que Flash está despegado del momento, porque tiene una especie de conocimiento simultáneo del presente y del futuro. Entonces las cosas como que está pajareando, está distraído y de repente se acuerda, ah sí, este momento tenía que decir esto, o va a pasar esto otro. Entonces tiene unas reacciones un tanto tardías, pero a la vez con conocimiento de lo que va a ocurrir. Y no se entiende muy bien por qué Flash está saltando de un momento a otro. Y empieza a saltar de repente también hacia otras dimensiones. Y eventualmente nos topamos a la Liga de la Justicia peleando contra Amazo, que también es una pelea fuera de secuencia donde vemos momentos en los que Amazo está ganando y momentos en los que la Liga de la Justicia está conociendo a Amazo, y después momentos en que la Liga de la Justicia le está ganando a Amazo y después está perdiendo contra Amazo. Y nuevamente Flash va saltando de un momento a otro con conocimiento que no es conocimiento no lineal del futuro que le permite salvar la situación, o sea, hacer que las cosas funcionen. De a poco todo esto lleva a que eventualmente aparezca Flash en el universo de Tierra 3, que para los pre-crisis, el universo de Tierra 3 es el del Sindicato del Crimen de América. Es decir, las versiones inversas de la Liga de la Justicia. Y eventualmente nos encontramos con que aparece Hardinger, que es una versión modificada del diseño de la Harbinger de Crisis en las Tierras Infinitas, donde se parece bastante a Wave Rider, pero con color de plateado. Así que no sé por qué. Y empieza a tomar a los personajes de distintas eras y los lleva al satélite del monitor. Y el monitor les explica: hola, yo soy el monitor, me dedico a monitorear todo, bla bla bla, soy como Watu, pero en el universo DC. Pero, ups, voy a violar mis votos porque estamos ante un evento que está destruyendo la realidad y necesitamos intervenir. Así que los traje a ustedes. A diferencia de lo que ocurre en Crisis en las Tierras Infinitas, donde el monitor les dice: hace eones, Apal y Apsa, con los guardianes del universo, trató de hacer un experimento en el cual viajaba a través de una especie de televisor que viajaba en el tiempo, trata de observar el origen del universo y afecta la realidad. O sea, este atípico que te dicen de que el observador afecta el objeto observado y creó de forma accidental el multiverso. Al dividirse entre el multiverso, también o sea, entre los distintos universos del multiverso, también se crea el universo de antimateria y surgen al mismo tiempo el antimonitor y el monitor. Toda esa parte no la cuenta, no la sabe, no la dicen, no lo sé. Así que el monitor, en el fondo, lo que dice es: tenemos este desastre natural que es como una ola, es como un tsunami de antimateria que está arrasando las realidades. Así que los saco a ustedes porque ustedes son inteligentes, yo a ustedes los saco porque tienen músculo, a ustedes los saco porque son rápidos. Y la idea es que, no sé, pues pónganse a pensar, tenemos este problema, así que solucionenlo para ver qué se les ocurre. Y empiezan ahí a pensar los héroes y se les ocurre inventar las famosas torres del monitor, que es la, digamos, el primer desarrollo argumental que tiene Crisis en las Tierras Infinitas. Los superhéroes, como igual que en las historias clásicas donde se dividían en grupos de a dos, aquí se dividen en grupos pequeños. Y cada uno va a defender una de las torres para preservar los cinco universos principales: Tierra 1, Tierra 2, Tierra, etcétera, no me acuerdo el resto. Y ahí vemos que los personajes fracasan y termina Barry Allen ahí en un momento de desesperación, abandonando la misión que le encargaron y parte a buscar a Iris. Y nuevamente hay un salto lineal hasta que al final se revela que de alguna forma, a través de los poderes de Barry Allen, logra él de manera individual con el apoyo de Iris diseñar una forma de activar las torres del monitor para que el efecto de la vibración de las torres salve a los universos. Así que la gran revelación probablemente de la segunda película va a ser la existencia del antimonitor. Me pareció que fue que el cómic lo escribe, o sea, perdón, la película la escribe Jim Krueger, si no me falla la memoria. Pero me pareció una forma, no, James Krieg, me pareció una forma bien extraña de adaptar Crisis en las Tierras Infinitas, porque se aleja de la trama de Crisis en las Tierras Infinitas. Es más, no es una historia tan complicada. Lo que pasa es que el contexto de Crisis en las Tierras Infinitas es muy alambicado, pero en sí la historia no es tan enredada si uno la trata de simplificar, de quitarle un poco de la bulla del contexto. Y aquí le tratan de dar otro grado de protagonismo a Flash, que creo que es un tanto, se vuelve un tanto confuso y un tanto frustrante, porque la historia no avanza lo suficiente como para que se entienda bien qué es lo que está pasando después de una hora y media de película. Y eso me resultó un tanto extraño, un tanto confuso. Como dije, me distrajo mucho el diseño de Flash, pero el diseño de los demás personajes es bastante clásico, lo que se podría esperar, así que está mayormente ok. Pero es una película rara. Está disponible desde hace algunos meses en el servicio Max. Así que si les interesa, les diría que la vean. Pero la vean con esa salvedad. Yo probablemente voy a ver la segunda parte una vez que aparezca, que no sé exactamente cuándo va a ser. Pero me llamó la atención esa forma de adaptarla. La encontré muy, muy extraña. No sé si la viste, Beto. No, no para nada. Ok. No creo que te llame mucho la atención. Si no la viste, no creo que la vayas a ver. Y creo que esta reseña no va a motivar a mucha gente. Sí, es lo que estaba pensando. O sea, no, es, insisto, yo creo que a veces es una historia a la que le dan demasiada importancia. Creo que Crisis tuvo una razón de ser y no tiene una relevancia posterior si no estás familiarizado con de dónde salió. Entonces, cuando vi que le iban a hacer, tenía el mismo interés que tengo en este momento. Ninguno. Es más un hito que una gran historia, Crisis en las Tierras Infinitas. Así que, no sé. Me parece que es una lección un tanto extraña, sobre todo haber hecho una adaptación primero de Flashpoint que de Crisis. Pero en fin. DC sabe. Era más relevante para parte de su público, probablemente. Digamos que DC sabe lo que hace, sí, claro. Si les pareció otra cosa, me parece bienvenido a su opinión, así que por favor háganos saber qué les pareció esta película de Justice League Crisis on Infinite Earth. Ok. ¿Qué tienes tú para comentar? Pues desde la semana pasada me quedé un poquito con el objeto del si decía algo, ¿no? Yo ya me puse el día con todo lo que llevamos de Doctor Who y debo decir que quien tuviera dudas de si era una elección correcta el que regresase a hacerse cargo de la serie Russell T. Davies, que ya comentamos por ahí que pues mucho de eso tiene que ver que él fue parte clave para convencer a Disney de poner dinero y quizás asegurar la permanencia de esta popular y amada serie, sobre todo para los británicos, aun si la BBC revienta como mucha gente teme que vaya a pasar próximamente. Y los primeros dos episodios de esta nueva temporada, sin contar el especial con el que partió, que en muchas partes veo que lo están tomando como si se fuera el primer episodio, los primeros dos episodios se sentían como historias correctas, pero bastante ligeritas dentro de lo que puede ofrecer Doctor Who, ¿no? Y cuando apareció el tercer episodio, pues evidentemente había ya un cambio ahí en el enfoque que se le estaba dando a esto, que es el episodio de Boom, escrito por Steven Moffat, que creo que Moffat a veces escribe mejor cuando no es el que está a cargo de la serie. Cuando está escribiendo para alguien más, creo que a veces le sacan lo mejor, y creo que Boom es una historia que pues te mostraba esos recovecos más oscuros que puede tener la mitología de Doctor Who. Y pues creo que el consenso era que era el mejor episodio que iba de la serie hasta ese momento. Y tal parece que pues en realidad lo que estaba haciendo Russell T. Davies era pues preparando una trampa, ¿no? Que todo el mundo dijera, ya ven, ¿para qué trajeron a Russell T. Davies? Estábamos mejor con Moffat. Y respondió a ese episodio de Boom, en donde tenemos al Doctor y Ruby visitando un mundo en guerra, para pues toparse con un campo minado, que nos coloca en una situación bastante complicada y donde pues tienen que lidiar con la inteligencia artificial y las corporaciones que al parecer son el principal villano que estamos enfrentando en esta temporada, ¿no? Y entonces en ese sentido el episodio de Boom sí marcaba un cambio en el rumbo que parecía tomar la serie, y la respuesta a Russell T. Davis con el siguiente episodio, que es 73 yardas, pues fue mostrar el peso que puede tener un companion en la historia de Doctor Who al crear una historia en la que el Doctor desaparece en los primeros minutos del episodio y después seguimos a Ruby durante décadas hasta entender exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Es una historia de corte un poquito más oscuro que pues demuestra que Russell T. Davis pues también es uno de sus escritores que cuando hace su mejor trabajo realmente no hay ninguna queja que ponerle al respecto. Y si no fuera suficiente haber puesto un episodio que estaba prácticamente a la par de lo que había hecho Steven Moffat, el siguiente episodio, que se llama Dot and Bowl, pues es quizás la pieza más política que hemos visto en Doctor Who en mucho tiempo, y de una forma te pega duro y a la cabeza, ¿no? Entonces, creo que quienes empezaron viendo esta temporada con escepticismo, yo creo que esta seguidilla de tres episodios que son Boom, 73 yardas y Punto y Burbuja, creo que pues este regreso de Doctor Who de manos de quien lo revivió originalmente hace ya casi 20 años, y pues promete, ¿no? Y yo creo que sí, las posibilidades de que esto genere una nueva generación de fans fuera del Reino Unido o de quienes ya conocían la serie es alta, ¿no? No quiero comentar mucho más de las historias porque creo que sí son la clase de cosas que deben ver por ustedes mismos para disfrutarlo, pero por ahí vi una descripción de este último episodio que hacía nuestro amigo Carlos Rambert, antes conocido como El Cacha, que decía: ¡oh, por Dios! El nuevo episodio de Doctor Who es Whitechicken in Space. Lo de Whitechicken, para quien no lo sepa, pues es el término que se usa para referirse a aquellos mexicanos que se sienten blancos y de primer mundo. ¿Y qué te ha parecido, Beto? ¿Te gusta? Insisto, yo creo que esta serie de 13 episodios, no recuerdo la última vez que vi 13 episodios de Doctor Who al hilo que fueran tan buenos. Es decir, había temporadas muy sólidas con episodios sobresalientes, pero no puedo recordar alguna vez que 13 episodios que no fuera una historia continua te den 3 historias a ese nivel. Entonces, me está gustando mucho. Qué bueno, Beto. Qué bueno. Yo creo que ya tal vez la próxima semana o a futuro podamos hacer un comentario ya más detallado de los episodios, porque el de los que comentaste, el único que no vi fue el último. ¿No lo viste? No, todavía no. Ok. Es muy bueno. Ay, lo que... Pero es que en general, hasta los más light, porque Space Babies, ahí bajita la mano, tiene un pequeño comentario social en torno a las políticas de los gobiernos de derecha de querer abolir el aborto, ¿no? Lo hacen de una forma muy muy como casual y a la pasada, pero creo que se entiende. O sea, no quieren cerrar, quieren prohibir que se cierre la fábrica de bebés, pero no les interesa qué pase con los bebés después de que nacen. Creo que era bastante evidente hacia dónde iba. Y en general, creo que pues ha ido de menos a más. No empezó con 2 episodios que te mostraban el lado más lúdico, absurdo, surrealista y lúdico de lo que es Doctor Who, y lo siguieron con 3 episodios más oscuros que permiten una mejor exploración de los temas de la ciencia ficción, que es algo que hemos visto en Doctor Who, sobre todo desde 2005, cuando Russell T. Davis revivió la serie. Sí, que de repente son demasiado light, incluso tienden a ser un tanto ridículo, por lo menos en apariencia, porque siempre tienen alguna segunda lectura que los hace más interesantes, pero tienen un tono que es un tanto fársico a veces, que puede que te descoloque un poco. Una vez que te acostumbras ya sabes, sí, para dónde va. Probablemente también era una forma de evadir un escrutinio más cercano de parte de la BBC, ¿no? El esconder mensajes un poquito más profundos dentro de las historias de un programa que nació dirigido a los niños. Sí, sí. Como Odisea Burbuja, Beto. Como 31 minutos. Yo siempre lo he dicho, el profesor Memelowski es el doctor mexicano no oficial. Y a propósito de esto que mencionaste, Beto, te lo comenté a ti, aprovecho de comentárselo al resto. Vi Furiosa. ¿Cuál es el subtítulo? Algo así como... A Mad Max Saga. Mad Max Saga. Furiosa, aún de la saga de Mad Max. Me gustó mucho, Beto. No sé si es mejor que Fury Road, porque amo demasiado esa película, pero tocan el palo, o sea, está muy cerca, muy muy cerca. Definitivamente vale la pena verla, es muy buena. Es que el tema es que donde Fury Road es una historia de persecución, es una road movie que todo el tiempo pasa en la carretera, y donde no siempre es evidente lo que te está contando o lo que el mensaje que te quiere transmitir. Creo que acá sí hay una complejidad narrativa que trabaja en varios ámbitos, y yo creo que eso es lo que hace que en la superficie sea más compleja, pero yo creo que está probablemente a la par. Como dije, yo al momento de que la vi, el tenerla tan fresca me estaba haciendo pensar que quizás era superior. En este momento creo que más bien están a la par, o más importante, que se sienten como dos piezas de algo que es una sola cosa, y el resultado es increíble. Y no sobra, que suele ser el caso con muchas precuelas, que se hacen más por vender que por otra cosa. Acá es que el tema es que generalmente cuando haces una precuela de algo exitoso, la haces justamente pensando en replicar el éxito, y rara vez tienes una historia que contar. Entonces creas artificialmente una historia a partir de llenar supuestos huecos en tu historia previa, ¿no? Entonces se convierte más en como tener un checklist. Ah, tenemos que ver de dónde salió esto, ¿por qué se llama esto así? ¿Y esto por qué se ve así? Y como que se les olvida que la idea es que te cuenten una historia. Y aquí te cuento una historia que es una historia muy buena, por su cuenta. Es una historia, mayormente una historia de venganza. Pero es una historia bien construida, bien narrada, con personas interesantes. Y que además te da información adicional del mundo en el que viste la película anterior. Entonces yo creo que esa es la diferencia en el enfoque. No creaste una historia para tratar de explicarte huecos o hacer referencias. Veniste a contar una historia, una buena historia que era importante contar, y que además te da algunos puntos que le añaden contexto a la historia que habías contado anteriormente. Entonces yo creo que ese es el tema. No fue hacer una precuela por hacerla. Había una historia que contar. Si yo no estoy completamente de acuerdo con que sea una historia de venganza, por lo menos no en el sentido clásico, porque, a ver, creo que el prototipo de la historia de venganza sería la primera novela gráfica de Parker, por ejemplo, bueno, la película Revenge, cosas por el estilo, donde, o John Wick sería clásica historia de venganza. Y Furiosa sí tiene elementos de venganza, pero es más una historia sobre, creo que es un comentario sobre la decadencia humana, sobre la naturaleza de las virtudes humanas, lo precaria que es la civilización, la idea de que desprovisto de las comodidades que te facilitan actuar de manera, no sé si noble, pero por lo menos aceptable, qué tan bajo caes como ser humano. Y dentro de ese contexto hay una venganza, pero la venganza creo que está supeditada primero a la sobrevivencia. Y la sobrevivencia me parece que es una temática más importante dentro de la película. ¿Y qué es lo que te ocasiona? ¿Qué tienes que renunciar para sobrevivir? ¿En qué te convierte? Sí. Bueno, pero eso es más en términos del deseo del personaje, ¿no? El motor para el personaje es la supervivencia. Sí. Pero narrativamente hablando se enfoca en la venganza. Porque incluso es su razón para querer sobrevivir. Y aparte, después se convierte en una venganza por capas. Empieza queriendo vengarse de algo. Y después le dan más motivos para querer vengarse. Sí, sí, puede ser, pero no sé. Sigo pensando que es un, no es que no exista, pero creo que es una historia secundaria que después toma el primer lugar, pero es a raíz de los hechos, de los acontecimientos. No es como, por lo menos quiero dejar en claro, en mi opinión, que a diferencia de las películas de venganza donde te cuentan un hecho y después toda la película es la venganza. El protagonista persigue a todos los que le hicieron mal hasta que mata al principal, o se venga del principal artífice del daño. Esta película transita por varias otras avenidas antes de llegar a ese momento. Sí, más o menos. Ok. Pero lo que sí les puedo decir es que vayan a verla, por favor. Ah, el otro, quería destacar también la actuación de Anya Taylor-Joy, porque se me hacía difícil imaginar que ella pudiese ser capaz de representar al personaje de Charlize Theron, solo porque Charlize Theron se ha transformado en algo así como, no sé, un gigante, una amazona de la actuación. de a poco, no, ni tan de a poco, diría que fue una explosión. Una vez que descubrimos que era una tremenda actriz, y se transformó rápidamente en eso. Pero la presencia de ella en Fury Road era extraordinaria. Y creo que Anya Taylor-Joy le hace justicia a ese personaje. No te quedas aquí pensando, ah, ojalá que Charlize Theron hubiese podido hacer esta película. No. Y no solo ella, porque también la niña, que la interpreta más joven, creo que hace un muy buen trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos quejarnos. Y pues más allá de que cambies de actriz, creo que el hecho de que todas están trabajando con un personaje bien definido es lo que hace que dejes de preocuparte porque no tuviste a la actriz que la hizo originalmente. Que además, pues sí te lo plantean como que es varios años antes. Pues sí, tenía sentido que buscara una actriz más joven. Quizás físicamente se vea bastante más menudita que Charlize Theron. Y para mí ese era el punto en donde yo le veía un poquito más de dificultad al tema. Pero creo que lo libra bastante. Sí, lo que pasa es que creo que hay otros casos donde se han hecho reemplazos del protagonista. Algunos casos funcionan, en otros casos no. Hay casos donde tal vez el personaje no era tan, no estaba tan adherido al actor o a la actriz, y podías hacer una nueva elección de personaje, de actor o de actriz. Hay otros casos donde el personaje no era tan interesante y daba un poco lo mismo quien lo interpretara. Y hay otros casos donde derechamente cuando cambiaste al protagonista, no, la cosa ya no funcionó más. Creo que acá hay buenas razones para hacer el cambio, era necesario. Tenía que ser una actriz más joven. Pero la capacidad interpretativa de Anya Taylor-Joy es suficientemente extraordinaria como para que no te quedes con esa sensación. No es solo que no sea una mujer de, no sé, 1,80 m, como que también es bastante alta, pero, y con la presencia escénica de Charlize Theron, sino que Charlize Theron es una tremenda actriz. Entonces es el combo completo. Y afortunadamente para la película y sorpresivamente para mí, creo que Anya Taylor-Joy lo hace extraordinariamente bien. Creo que no has visto suficientes películas de ella como para darte cuenta de que también es una mujer. Exactamente, absolutamente. Porque desde sus primeros roles protagónicos, desde La Bruja, creo que ya se veía que era muy buena actriz. Y la verdad es que cada vez que la vuelves a ver, pues lo confirma. Y aquí la verdad es que hace un gran trabajo. Y pues destacar también el trabajo de Christian Ward, ¿no? Que creo que se sacude por completo cualquier esbozo o sombra de lo que pudiera hacer su trabajo como Thor. Y yo estoy convencido de que es uno de los actores más menospreciados de su generación. Yo creo que, no sé si menospreciado, tal vez omitido o pasados por alto. Es que la gente lo ve y piensa en Thor, piensa en el galán chistosito. Claro. Y ha hecho suficiente trabajo para demostrar que puede hacer mucho más que eso. Yo ahí donde no estoy tan seguro, no me parece que haya hecho tantas cosas fuera del universo Marvel. Y justamente ahora que lo estamos viendo de fuera del universo Marvel, vemos que tiene esas capacidades. Pero en eso discrepo, en el sentido de que no pienso que sea menospreciado, sino que tal vez haya... No hemos tenido tantas oportunidades de verlo haciendo otras cosas. Y estoy de acuerdo, creo que hace un muy, muy buen trabajo acá. Insisto, el problema eres tú, no él. Porque sí ha hecho cosas que te demuestran que tiene un rango que va más allá de ser el galán chistosito que es en el MCU. Entonces, sí, a mí sí me parece que... de hecho, yo creo que en el MCU lo han incluso desperdiciado un poco, porque incluso a Thor le podía dar cosas bastante más interesantes. Pero, pues, lo positivo es que ya lo están volteando a ver para otros trabajos. Y pues eso le ha permitido mostrarlo, porque incluso en las mismas películas de Extraction, que son películas de acción, lo que hace es muy distinto al MCU. Y si te quieres ir a cosas un poquito más raras, incluso cosas como lo que hizo en Blancanieves, con todo y que es una muy mala película, me parece que funciona muy bien. El tema es que se le encasilló en cierto tipo de papeles, incluso en Men in Black o en Ghostbusters, pues es lo mismo, es el galán chistoso. Ok, Beto, no estoy de acuerdo con que me digas que es culpa mía, porque estoy revisando la filmografía de Hemsworth y diría que del 2020 para acá ha hecho mayor variedad de personajes. Antes de eso, no. Rush. ¿Viste Rush? No, eso no. Ok, ahí le da vida a un piloto de carreras de Fórmula 1 británico, que era el gran competidor de Niki Lauda, y desde ahí mostraba que tenía el suficiente talento para hacer cosas distintas. Hay esta película que hizo, ay, para Netflix, ¿cómo se llama? De Spider-Head, me parece que se llama, que es Sí. sobre una prisión de la que hacen experimentos. Ahí también hace algo que se desvía por completo de lo que ha mostrado en MCU y funciona muy bien. ¿En qué otra, por ejemplo? El papel pequeñito que tiene en Bad Times at the Royal también hace algo que cambia un poquito las cosas en lo que hace. Otra película vieja que tiene ya, ha de tener como 8 años, la de Black Hat, donde hace de un hacker. También ahí demostraba que se podía salir del marco en el que lo hemos encasillado por sus películas más famosas. Entonces, sí tiene una filmografía en la que ha hecho otra clase de trabajos, pero no es por los que la gente lo ubica. Ok. Muy bien, con esto vamos a dar por concluido este episodio que se sintió como especial de 2 horas de Comic Verso. Así que recuerden que nos Casi. pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que están disponibles en esa página y queremos invitarlos especialmente a que se integren a nuestro Discord. Lo pueden hacer ingresando a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula, y por supuesto la mayor invitación de todas es que se integren a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y también a nuestros minisodios de temas especiales que son exclusivos para nuestros patrocinadores superiores, aquellos que nos donan $5 o más al mes. El último especial estuvo dedicado a la serie X-Men 97, es la primera de 2 partes. Probablemente la segunda parte se estrenará ahora en junio, a fines del mes. Pero llegamos hasta el episodio 5 de la serie de Disney Plus, que nos gustó bastante a ambos, ¿no, Beto? Así es. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues en redes sociales me encuentran como Albion2112, tanto en Twitter como en Blue Sky. Además de eso, tengo un blog que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaaficionauta, y aficionauta todo de corrido y con X. Además de eso, soy colaborador regular, más o menos cada 3 episodios del podcast de archivos temporales de nuestro amigo Dr. McCoy, que por problemas técnicos en este momento está en pausa, pero pues esperamos pronto pueda retomar, y donde el episodio que está pendiente de aparecer es justamente en el que estuve con él para charlar de los Cuatro Fantásticos. Y más allá de eso, pues participo de vez en cuando existe el podcast Comicase y no tiene un tema que me repela. También estoy por allá. Ambos podcasts se encuentran en sus plataformas favoritas, buscándolos por su nombre. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes. Cuídense mucho. Hasta la próxima. In a West End town, call the police, there's a madman around, running down.